Además, es algo que evidentemente nos beneficia a todos en general, a la sociedad, porque todo ello va a formar parte de un estudio, ¿no?, que está realizando el Biobanco de la Junta de Andalucía, ¿no? Exacto. Es para investigar la diabetes tipo 2 y creo que es importante colaborar y estar ahí para eso, ¿no?, para el investigador. Yo creo mucho en la investigación en diabetes. Es verdad que se están haciendo muchas cosas, pero no tienen grandes resultados porque no hay financiación y demás. Pero hay que apoyar a los investigadores a impulsarlos y a que sigan investigando para que puedan buscar la tecla esta que nos ayude a paliar las enfermedades crónicas, ¿no? Sí. Entonces, animar a todo el mundo a que lo haga, que si cumples ese perfil, por favor, llámame y cojo los datos y me pongo manos a la obra para que puedas donar sangre para esto. Pues, si te parece, nosotros que evidentemente colgaremos la información al respecto y si se pusiese en contacto alguna persona con nosotros aquí con la radio, pues rápidamente te la trasladaríamos los datos o pasaríamos tu teléfono para que contacte contigo y ya decimos, no tenga problema. Hay que decir que no se trataría de una extracción de sangre inmediata, sino que todavía quedaría por concretar la fecha. Estaríamos hablando, me decías, que sobre mediados del próximo mes seguramente, ¿no? Sí, mediados de septiembre se va a llevar a cabo. Pues un llamamiento muy importante para, como decimos, contribuir a este estudio que está realizando el Biobanco de la Junta de Andalucía. Hay unas 2.000 personas en nuestra localidad con diabetes tipo 2, así que si usted que nos está escuchando pues corresponde a esa población de nuestra localidad, no lo dude, porque ya decimos, después como existen esos requisitos que hay que cumplir de esa población, hay menos personas que podrían formar parte y como decimos, se trata simplemente de una extracción de sangre, así que no hay excusa, ¿no?, para participar, desde luego, en este estudio, ¿no? No hay ninguna excusa. Yo de verdad que animo a todo el mundo a que lo haga. Si cumple el perfil, que por favor que me llame o que llame a la radio y ya me paséis el nombre o el teléfono para que esto tenga lugar, ¿no? Que es el fin de... Hay que ayudar a los investigadores. A mí la verdad que cuando me propusieron este tema de momento dije, venga, dámelo que lo voy a echar a andar aquí en Ubrica, a ver si puede ser. A ver si podemos entre todos colaborar un poco a esa investigación tenga lugar, ¿no? Todo ello dentro de la labor que realiza DISICA y también, en definitiva, la Federación Gaditana de Diabéticos. Ya lo comentábamos en su momento, ¿no?, que Miriam Cantos, además de ser la máxima representante de la asociación aquí a nivel local y de la comarca, pues también es la presidenta a nivel provincial. Miriam, que... dentro de la labor no solo formativa que realizáis, sino también de ayuda, evidentemente, a los pacientes y de colaboración también con las administraciones y todo tipo de investigadores, por supuesto, que lo precisen. Claro, esa es nuestra misión, ayudar a todo el mundo, ¿no? Si son pacientes, además, esta investigación era en diabetes tipo 2, digo, tenemos que ayudarlos y tenemos que echarla a andar, sí o sí. No tenemos excusa ninguna, tenemos que hacerlo porque todo lo que beneficia a las personas con diabetes que padecen esta enfermedad es nuestra razón de ser. Entonces sí que la queríamos echar a andar y ponerla en marcha. De hecho, en todas las provincias de Cádiz se ha puesto, en Chiclana, en San Fernando, en Jerez, en todos sitios se ha puesto el mismo llamamiento, ¿no?, para que todo el mundo pueda participar. Lo único que, claro, que determinadas asociaciones, pues por ejemplo la de Jerez se dedica más a niños, entonces su perfil no es el que no tiene tanta influencia. La de Chiclana sí, porque tiene mucha tipo 2, lo único que es mayor, son personas mayores. Entonces tenemos ahí un poco a los investigadores dando vueltas a ver de dónde pueden partir. Ojalá estuvieran aquí en Ubrique los 35 donantes y no se tuvieran que mover mucho, pero bueno, intentaremos darle la mayor difusión, llegar a cuanta más gente mejor y que esto tenga lugar aquí en Ubrique. Si no es así, pues buscaremos por otro sitio y ya está. Nuestra misión y objetivo es intentar ayudar a esta investigación en este caso, ¿no? Para paliar la diabetes tipo 2, que es el fin. Ojalá. Mira, ya o tenemos... por lo menos investigarla. Parece que estamos llegando a algún posible... donante, participante de este estudio, por ejemplo, nos decía un oyente que estaría dispuesto a participar, pero que si podríamos anticipar, ya lo hemos comentado, que todavía no se sabe exactamente, ¿no? Pero que estaría dispuesto a participar siempre y cuando no esté en feria, porque no va a estar aquí en esos días de feria. Ah, pues no sabemos todavía la fecha. Me dijeron que seguramente sería a mediados de septiembre. Pero bueno, si encontramos que es una mala fecha, porque los ubriqueños, ¿verdad?, que estamos de fiestas y demás, pues la podemos dejar un poco más adelante. Todo eso se puede hablar, no creo que haya problema por eso. Lo importante es que ese oyente, por ejemplo, deje su teléfono, que contacte Exacto. contigo, ¿verdad? Y bueno, pues ya lo de la fecha ya se concretará, lo mismo después de veintitanto, la parte final del mes, y por eso no hay ningún tipo de problema, ¿verdad? No, por eso no hay ninguno. Lo importante es que haya personas que quieran. Si se quiere, se busca ya la fecha y ya adecuamos un poco eso, el día, la hora para llevarlo a cabo. Uh-huh. Si le viene mejor más tarde o pues encontramos un grupo de personas que sea a finales, pues al final se hace. Uh-huh. Pues, no hay problema. Buena noticia. En cualquier caso, quiere decir que está llegando a donde debe, ¿no? Ese mensaje a todas aquellas personas, recordemos, con diabetes tipo 2, con edades comprendidas entre los 48 y los 68 años, que nunca hayan padecido pancreatitis y que no padezcan enfermedades oncológicas. Pues hay que dar llamamiento por parte del Biobanco de la Junta de Andalucía, que ha pedido colaboración a entidades como, en este caso, Adisica, para la participación, si es posible, de al menos 35 y 40 personas en nuestra localidad. Un tema que queríamos destacar, Miriam, hablábamos contigo a principios de agosto, hablábamos en ese Ajá. momento del campamento, ¿verdad?, educativo para niños y niñas con diabetes. También nos referíamos Ajá. a un encuentro también programado con los usuarios de Adisica, con la participación de una psicóloga. ¿En qué estáis trabajando ahora mismo? Porque siempre que hablamos con vosotros, trabajáis además en diversos frentes, con nueva sí. Nueva sede, además, de unos meses para acá. Coméntanos sí, sí. un poco por dónde pasan los planes en estos días. Pues ahora estamos preparando las actividades de octubre. En septiembre uh-huh. no haremos muchas cosas, aparte de una actividad, un encuentro, una convivencia en feria. Pero luego en octubre tendremos dos fines de semana, el 7 y el 14, que viene una nutricionista y nos da diferentes talleres para aprender a comer, ¿no? Y contabilidad de raciones, leer bien el etiquetado de los productos para saber qué es lo que nos beneficia más o qué producto nos beneficia menos. Y elaborar menús saludables, que muchas veces no sabemos qué tiene que comer un diabético y cómo lo tiene que hacer y cómo tiene que contabilizar las raciones. Y que, bueno, pues estas profesionales nos ayudarán a hacerlo esos dos días, del 7 y el 14 de octubre. Uh-huh. Y luego a finales de octubre tenemos también una podóloga que nos va a hacer un taller práctico, nos vamos a poner descalzos y nos vamos a tocar los pies, nos va a decir cómo tenemos que cortarnos las uñas, cómo tenemos que hacer una limpieza exhaustiva en un pie diabético o no diabético, ¿no?, para evitar ese pie diabético con infecciones y con problemas, porque sabemos que la diabetes empeora mucho uh-huh. los pies, ¿no?, la salud de los pies. Entonces hay que saber cuidártelo minuciosamente y es bueno, y es un taller muy interesante. Y también estamos preparando ya la carrera del Día Mundial de la Diabetes, que es en noviembre, el 14 de noviembre es el Día Mundial, pues lo haremos aproximadamente por ahí, ¿no? Sí. Un domingo también será. Y luego tendremos antes la jornada de salud con un endocrino y un oftalmólogo. Es decir, que no paramos. Tenemos una programación bastante extensa en la que claro, ya estamos trabajando mucho. Y aparte, la Federación Gaditana de Diabetes también estamos haciendo una jornada, planificando una jornada para marzo aproximadamente. Y va a ser un estilo al Diabetes Experience Day, en el que invitemos a un montón de especialistas, pero todo concurrido en un día. Y este sitio todavía no está muy fijado, porque ya ahora hablaré de ello un poco más adelante. Pero se supone que será en la Universidad de Cádiz, Puerto Real. Uh-huh. Se llevará a cabo y serán muchas mesas redondas donde cada una de ellas hablará por temática, una en deporte, otras en profesionales de la salud, otras en experiencia. en las que adolescentes, personas con diabetes, con bomba o con mamá diabetes, ¿no? Mamá diabetes, la madre que cuida al diabético, que le decimos la mamá diabetes, pues tengan lugar en esta, en este encuentro, en la jornada de diabetes, de la diabetes en Cádiz, que lo hemos titulado en el Palacio de Congreso. Teníamos antes fijado, pero bueno, no, hablando con diferentes colaboradores y demás, nos han dicho que mejor en la universidad. Pero bueno, esto tendrá lugar en marzo, abril, por ahí, todavía no tenemos ni la fecha. Pero ya estamos trabajando también en la programación y en buscar a colaboradores y demás para llevarlo a cabo, para que aquí en Cádiz también haya un, bueno, que se note, ¿no?, que hay muchas asociaciones que queremos trabajar por la mejoría de la calidad de vida de estos, de los pacientes con diabetes. Y entonces vamos a hacer algo así, algo grande para darle visibilidad a la diabetes y goza a la diabetes, que es lo que interesa. Es decir, que tenemos un amplio calendario de actividades por delante para trabajar en ello, sí. Lo dicho, que no paráis, y eso es lo importante. No. En una asociación, como viene demostrando además desde su constitución, ADISICA, y en este caso también a nivel provincial, con la Federación Gaditana de Diabéticos. Por cierto, Miriam, que nos siguen llamando, así que es importante noticia en ese sentido. Yo no sé si podemos dar tu teléfono en antena, sí, sí, porque sí, lo están solicitando o no. Sí. Sí, no hay problema, no hay problema. Pues, es el teléfono de la asociación. Pues sí, es el teléfono, por tanto, de la asociación. Lo comentamos, si te parece. Lo tengo yo aquí. 626-69-4972. Es el teléfono de la asociación. Quería confirmar que era el mismo con el que estamos hablando contigo y no dar otro. Así que, bueno, pues, por tanto, ese es el teléfono que ya nos están requiriendo. En cualquier caso, nosotros lo tenemos aquí, y si alguna persona no ha podido tomar nota, pues nosotros se lo facilitaremos, por supuesto. Incluso, si te parece, lo vamos a aportar en la información que solemos colgar con las distintas entrevistas, como es un teléfono, por tanto, del colectivo, y bueno, pues lo publicaremos igualmente, 626-694-972, el teléfono al que pueden llamar para formar parte, para colaborar con este estudio que se va a realizar en nuestra localidad, entre otros puntos de Andalucía. Entre 35 y 40 personas se necesitan con diabetes tipo 2, de edades comprendidas entre los 48 y los 68 años, con ese requisito de edad y, bueno, pues al margen de ello también que nunca hayan padecido pancreatitis y que no padezcan enfermedades oncológicas. Muy importante su colaboración para seguir investigando por parte, por ejemplo, del Biobanco de la Junta de Andalucía en este sentido. Pues Miriam, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote que nos hayas acompañado y, si te parece, estaremos al tanto de ofreceremos más información sobre todas esas actividades que nos has anticipado ya en el próximo otoño. Insistiremos además en lo que es este llamamiento que realizáis para este estudio. No sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, daros las gracias por dejarme en mi espacio para poderlo decir y nada, agradecerlo. Muchísimas gracias por escucharme y darme voz. Gracias a ti por la colaboración siempre, estar ahí con nosotros. Miriam Cantos, presidenta de la Federación Gaditana de Diabéticos y de ADISICA. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.